y saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí.